Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, Mónica, ¿cómo va? ¿Todo bien vos? Todo muy bien, sí. Bueno, Mónica, bueno, la consulta obligada, ¿qué vas a hacer en el balotaje el próximo 19 de noviembre? Todavía, a ver, en forma personal todavía no lo tengo definido. Si me lo mencionas como dirigente desde un grupo acá en la localidad, ya me había manifestado anterior a por ahí la que salió ayer del Comité Provincia por la libertad del voto de cada uno de los votantes. Me parece interesante poder ahora sí desde el espacio dar la libertad que corresponde a votantes que se han visto bastante confusos o bastante complicados en poder definir, ya partiendo de las PASO, pasando por las generales y ahora en un próximo balotaje. Mónica, la libertad de acción y de conciencia de los afiliados y afiliadas, diría que sobra ese documento de la UCR, estoy opinando, por supuesto. Digo, nadie puso nunca en duda que cada persona es responsable de su propio voto. ¿No se están restando poder como dirigentes al decir, bueno, a mí me da todo lo mismo, me corro de acá? No, no es todo lo mismo. El documento no lo dice eso, ¿eh? No dice que no es todo lo mismo. No, pero no creo que el fondo de eso sea todo es lo mismo. Sí hay una necesidad mía personal, porque tampoco hablé con el comité como para hacerme cargo de lo que ellos expresan, pero sí hay una necesidad mía personal de realmente hacer que la gente pueda expresarlo, tener un reconocimiento a que la dirigencia muchas veces, a ver, hace campaña y trata de poner en la gente algunos conceptos, pero que el votante argentino ya tiene mucho tiempo de esta libertad de votar y posibilidad de elegir, y me parece súper responsable que los dirigentes lo asumamos, no solo en esto, sino en casi todas las votaciones. Yo en ese sentido, cualquiera que sabe ve mis campañas, son campañas bastante libres en ese sentido. No entiendo la política o por ahí las campañas esas invasivas permanentes sobre el votante. Uh-huh. Pero y nada, no teniendo un candidato del espacio, menos me seduce la situación de una campaña. Pero bueno, no tiene que ver con que todo es lo mismo, sino simplemente que aquello que elija el votante, que por ahí puede mirar un poco la definición nuestra, sea convencido de que eso va a ser lo mejor de la Argentina, sin dejar de ser reales y poder saber que nuestro país está pasando un muy mal momento, que no es de ahora, que es de mucho tiempo, y que creo que todos los argentinos hemos tenido que votar y hemos en este voto puesto mucha esperanza durante muchos años. O sea, este va a ser un voto también de mucha esperanza, seguramente, de poder transformar a la Argentina definitivamente en un camino de avance, porque realmente hace mucho tiempo que se está esperando eso, no digo solo de la última gestión, sino de mucho tiempo. Y vos, Mónica, personalmente decís que tenés la duda. ¿Realmente tenés la duda? Sí. ¿O sabés sí. a quién no votar? O no, más o menos? es que yo realmente me parece que, a ver, yo tenía muy definido mi voto para las generales, Y ahora me voy a tomar el mes este como un ciudadano más para poder analizar lo que sea mejor y lo que realmente sienta mejor en mi corazón para que la Argentina salga adelante. Tengo dos hijos menores, creo que el futuro es importante ya pensarlo en función de ellos, así que seguro que lo voy a hacer con el corazón, como lo hacemos la mayoría de los argentinos, entiendo. O sea, realmente esta va a ser una elección muy desde la convicción íntima de personal de cada uno. Mónica, y como intendenta de Eduardo Castex, que vas a asumir nuevamente el 10 de diciembre otro periodo, ¿te va a dar lo mismo que asuma Javier Milei con las cosas que ha prometido hacer? Digo, eliminar coparticipación, obra pública. Bueno, lo ha planteado claramente el gobernador Cilioto ayer en una reunión, a ustedes se lo ha planteado. ¿Te va a dar lo mismo que sea Massa o que sea Milei el 10 de diciembre? Mira, en realidad, si yo tengo que trabajar, voy a trabajar con los dos. Para mí no era lo mismo en las generales. Después, ahora, por supuesto que hay dos modelos de país. Lo que no estoy tan segura es de que algunas propuestas que se llevan adelante o que se ponen en campaña sean tan reales al momento de ejecutarlas posterior. Y en ese sentido, soy absolutamente sincera, creo que las campañas un poco confunden a la ciudadanía y que le generan expectativas que después terminan frustrándola. Y entonces, bueno, se ven las campañas, se ven las propuestas, no estoy segura de que todas las propuestas de ambos sectores sean posibles de ejecutar en lo venidero. ¿Y cómo ves al radicalismo a la salida de todo este proceso? Recién lo conversábamos un poco, el radicalismo y Juntos por el Cambio, ¿no? Pero el radicalismo especialmente, vos tenés con el radicalismo un vínculo que no es ni siquiera el de afiliación, lo contaste la otra vez, pero ha sido un proceso de sucesivos golpes desde lo electoral y lo político. ¿Qué salida imaginás? Sí, a ver, yo por eso hay una interpretación de las cosas que a veces es parcial. Yo no creo que haya sido de sucesivos golpes lo que le ha pasado a Juntos por el Cambio. Nosotros nos hemos reunido como intendentes en un grupo que pretende trabajar para la próxima gestión con casi más de 30 intendentes. Ha sido muy buenas las elecciones locales. Creo que cuando Juntos por el Cambio o el espacio al que pertenecemos logra tomar vínculo directo con el votante y con el ciudadano, sabe de nuestra capacidad de trabajo, de nuestra honestidad, de que realmente vamos a buscar el bien común y lo valora. Después, por supuesto, que para el espacio en general, me parece que es el momento sí de hacer algún replanteo, de ver cómo se va a continuar y de poder definir realmente cuáles van a ser las metas de acá en adelante para poder alcanzarlas. Creo que la definición de qué es lo que vamos a pretender para la Argentina, para la provincia y para cada una de nuestras localidades desde el 10 de diciembre en adelante va a ser como tener claro el trabajo que va a haber que hacer. El trabajo en el buen sentido de replantearnos, no de solamente pensar que lo que estuvo bien. Hubo muchas cosas que estuvieron mal, pero también hay que volver un poco a la fuente y saber que en la provincia de La Pampa hay muchas localidades que nos han dado el respaldo con el voto, que eso es significativo y que no me cabe ninguna duda que los intendentes que estamos a cargo de esas localidades vamos a trabajar para que cada ciudadano se sienta orgulloso del voto que puso en mayo. Así que eso del golpe permanente me parece que no es una interpretación, por lo menos no es un análisis global de lo que fue pasando. Y tengo una consulta, creo que final. El documento del partidario alude muy claramente a que el radicalismo o Juntos por el Cambio ha sido definido por el electorado como oposición. Y yo pensaba cuando leía eso, pero el radicalismo y Juntos por el Cambio tienen varias responsabilidades como oficialismos. En el caso tuyo, por ejemplo, te va a tocar gobernar. ¿Es lo mismo? ¿Esto se conversa? Sí, vos sabés que yo creo que lo hicieron pensando en el contexto nacional del próximo balotaje y en el espacio de haber perdido la general que te ubica necesariamente en una oposición. Lo que sí, evidentemente, después del balotaje y de que haya un perdedor, no vamos a ser los únicos opositores. Y eso quizás faltó el sinceramiento en eso también en la carta. Pero bueno, entiendo que es una carta política dirigida más al sector para llevar un mensaje rápido. Bien, Mónica, no sé si queda algo que quieras decirnos, sino muchísimas gracias, como siempre. No, nada, muchísimas gracias. Confío en que lo que venga para la Argentina sea mejor y a mí me va a encontrar trabajando sinceramente como estos 4 años para que eso pase más allá de los espacios que me toque ocupar. Así que gracias a ustedes, gracias por siempre tener la posibilidad de expresarme y ojalá próximamente tengamos muchas mejores noticias.